Prepárate porque ahora llega tu tiempo Beatle. Beatles.7. La mejor manera de empezar el fin de semana con un viaje mágico y divertido a través de todo lo que huele a Beatles. Beatles.7, con la colaboración especial de Engasa Mini, el concesionario Mini en Valencia. Beatles.7, con Ramiro Segreyes. Hola a todos, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Evidentemente, no soy Ramiro Segreyes, pero voy a estar con vosotros. Mi compañero, José Asunción, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Ata. Y yo, Atomomis, para deleitaros. ¿Dónde está Ramiro? Pues seguramente en busca del quinto Beatle. Esperemos que muy pronto lo encuentre y nosotros, mientras, os deleitaremos con buena música beatleana, ¿no, José? Pues sí, por supuesto, no podía ser de otra manera. Y bueno, y algunas versiones un poco diferentes a lo que estamos acostumbrados. Siempre nos guardas alguna buena sorpresa, ¿eh? A mí me sorprende siempre. Sí, la verdad es que muy buenos músicos, muy buenas versiones, y algunas son más conocidas, otras menos, pero la verdad es que merece la pena. Merece la pena variar un poquito, saber qué se hace, qué versiones, quién se atreve con ellos. Sí, porque los Beatles son tan moldeables, sus canciones se pueden hacer de tantas maneras diferentes. Hay algunos que aciertan, otros no tanto, que también hemos visto algunas versiones que no han sido precisamente de las mejores, pero bueno, oye, prueba error, esto es así. Esto es así, como la vida misma. ¿Qué vamos a escuchar para empezar, José? Pues vamos a empezar el programa con Everybody Got Something to Hide Except Me and My Monkey. Muy bien. ¿Me lo traduces? Todo el mundo tiene algo que ocultar, excepto yo y mi mono. Vale, suena bien. De fondo, Chet Atkins. Sí, y hablando como si estuviera aquí Ramiro, como lo hace mucho, dice: Ata, me alegro que hayas dicho lo de antes, porque has hablado del quinto Beatle y no ha sido casualidad. porque la semana que viene tendremos unos invitados muy especiales. ¿Sí? Estarán con nosotros los chicos de The Blisters, que ya vinieron en algún programa, que hacen un tributo a los Beatles muy bueno, porque van a montar un espectáculo que se llama El Quinto Beatle con Jesús Manzano y ellos. Vale. En el Flumen. Jesús Manzano, además, un gran amigo, gran guionista, porque está con Pablo Motos ya. Sí, exacto. ¿Unos cuantos años lleva ya? Sí, ahora unos poquitos ya. Pero aparte es que es un excelente músico también. Sí, sí, monologuista. Entonces ha montado una cosa muy chula. Y bueno, no vamos a desmembrar más ni desvelar nada, porque para eso van a venir a la entrevista. Claro, pero claro, ya vamos dejándolo caer para que la gente ya vaya estando al tanto. Que vaya estando al tanto. El Quinto Beatle, parece que Quintos Beatles hay muchos. Sí. Que sí, unos que sí, otros. Pero siempre ese interrogante de quién es el auténtico Quinto Beatle. Bueno, muy pronto quizás lo desvelemos. Sí, sí. Mientras, vamos a escuchar. Seguimos escuchando a Beatles, For You Blue. Because you're sweet and lovely, girl, it's true. I love you more than ever, girl, I do. I want you in the morning, girl, I love you. I want you at the moment I feel. I'm living every moment, girl, for you. Llega el momento de las efemérides, como decía Ramiro, historiatas, pues sí, pues las cuento yo, pues historiatas, ¿por qué no? Este tema que suena, que siempre ponemos, el de las efemérides, ¿sí? Se lo voy a dedicar a Chus Lampreave. Ah, mira qué bien. A Manolo Tena en segundo lugar, pero en primer lugar a Chus Lampreave, porque tiene un punto cómico que me gusta, y Chus era una gran cómica, y yo creo que sin saberlo ella misma. Sí, es una de esas personas que actúan por esencia propia, es decir, las ves y es que lo llevan en la sangre. Era natural, espontánea y por eso... E inocente. Sí, inocente, ¿verdad? Sí, sí. Ese punto tenía además Almodóvar, cuánto buen partido le sacó. Vaya. Bueno, pues empezamos. Primavera de 1995. En Chiswick, Londres, los tres Beatles, Paul, George y Ringo, se toman un descanso después de ver las primeras versiones de Anthology en las salas de proyecciones en Wendell Road, para después irse a una cafetería cercana a tomar algo. Tan sorprendido por la visita de los tres Beatles sobrevivientes enfrente de él, el dueño del café grita y deja caer al suelo una bandeja con tazas y platos. Los Beatles ríen del incidente y se ubican en una mesa cercana. Asimismo, en la primavera de 1967, en Abbey Road, comienzan a trabajar en With a Little Help from My Friends. Así que vamos a escuchar a Joe Cocker, Phil Collins.

with a little help from Brian May, Joe Cocker, ladies and gentlemen. Para esta noche primaveral me gusta Chet Atkins. José. Sí, la verdad es que pega bien, pega bien. Esa guitarra la podía sacar, ¿no? Sí, hombre, la puedo sacar del armario directamente. Bueno, mientras te la vas aprendiendo, yo también lo voy a intentar. Te voy a contar lo que pasó en la primavera de 1967. Muy bien. Porque tú vas a ampliar esta noticia, que tiene mucho jugo. El título del próximo álbum de los Beatles fue anunciado como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un nombre al que Paul y Molly Evans les vino en mente durante un vuelo que pasó una historia curiosa que quiero que me la cuentes, José. Sí, pues resulta que Paul oyó una azafata quejarse de que le parecía ridículo decir sal y pimienta, es decir, en inglés, salt and pepper. Entonces, claro, de repente lo estaba escuchando y Paul pensó, Sgt. Pepper. Y de ahí salió. Es ridículo. ¿Quién es usted? ¿Sal y pimienta? ¿Sargento pimienta? Claro, se ve que la azafata, decirlo rápido, Sgt. Pepper, pues a ella le parecía ridículo. Dice, oye, esto no lo puedo decir porque es que la gente va a pensar que estoy diciendo Sgt. Pepper. Y Paul, que estaba por ahí, dijo, ostras. Me y gusta. Se quedó con el tema. Y hay más cosas curiosas de este álbum, porque si os fijáis en la portada, se ve que hay varios personajes famosos de la historia. Que, por ejemplo, está Edgar Allan Poe, Bob Dylan, Marilyn Monroe, Marlon Brando e incluso Albert Einstein. Para hacer la carátula, cada integrante del grupo escribió una lista de los personajes que le gustaría que apareciera en la portada. Porque están, recuerdo, están ellos, digamos, vestidos. Y alrededor pues están estas figuras. Claro, lo que pasa es que al final tuvieron que vetar los personajes porque a algunos se le fue la pinza y querían incluir a Gandhi, a Jesucristo, a Hitler, y claro, dijeron, va a ser que no. Vale. Y otra curiosidad de la portada es que muchos fans ven en ella alusiones a la supuesta muerte de Paul, porque ya sabe que corrió un rumor de que él estaba muerto y que era un doble el que estaba con ellos, y montaron un montón de historias. Y para justificar esa historia, o eso que circulaba por ahí, ese mito o leyenda urbana, decían que aparece un coche, de hecho una furgoneta, creo que es Volkswagen, ahí es chiquitina, en la parte inferior derecha, que simboliza el accidente que provocó la muerte de Paul. Otra alusión sería el bajo, formado por flores amarillas que se ven y que solo tiene tres cuerdas. Y sería porque dicen que solo quedan tres Beatles de los originales. Y además en la parte izquierda de la imagen se pueden ver a los Beatles tristes debido a la muerte de un compañero suyo. Y por último, una mano que aparece justo encima de la cabeza de Paul, que es un símbolo hindú relacionado con la muerte, dicen. Entonces, claro, todo esto, la gente claro, que creía esa leyenda urbana, pues fue cogiendo los elementos y justificándolos. La imaginación es... Sí, la gente se aburre y mira... Empieza a imaginar la mano esa que ponía la que pasaba mejor vida, la buena vida, que se han pegado los Beatles, dándonos pues esas maravillosas canciones que nunca vamos a olvidar. No, y que aquí las tenemos. Y afortunadamente, Paul está vivito y coleando. Pues sí. Y además sigue haciendo conciertos. No, hombre, además viene a Madrid. No sé, creo que hicimos la fecha en junio, me parece. Luego lo miraré para no meter la pata, pero sí, en junio creo que viene. Los tenemos muy pronto, entonces. Sí, sí. Vamos a aprovechar a escucharlo, además con su banda. Claro, fabulosa que sí. Banda que de excelentes músicos. Bueno, pues vamos a seguir contando historietas. Primavera de 1986. En Rusia tiene lugar el primer lanzamiento oficial de los discos de los Beatles, aunque en el mercado negro ya habían estado circulando entre los fans hacía años. Un contrato único entre la compañía soviética de grabación Melodilla y EMI dio como resultado el lanzamiento de 300.000 copias de dos álbumes, A Hardest Night y una compilación titulada A Taste of Honey. Los álbumes salen a la venta en 3,5 rublos, alrededor de 6 libras, que eso viene a ser en euros pues unos 5 y medio o no, un poquito más. Sí. Al parecido. Pues, ¿tienes alguna cosa también que apuntar? Sí, tengo alguna ahí, cosa, tal. Lo que pasa es que me he quedado con un sabor de boca porque hemos hablado tanto del álbum de Sgt. Pepper que me apetece escucharlo. Ostras, claro que y sí. No es por cortarte, pero es que no. Me he quedado con ese punto de decir, me falta algo. No, yo me he quedado con la sal y pimienta, pero claro, que me falta es la canción. Pues vamos a echar la ensalada y la cerramos. Venga. Just La necesidad agudiza el ingenio. Y ¿sí? Quien quiere oír Beatles, da igual, aunque sea en la remota estepa rusa, las acaban oyendo. Pues sí, Ada, como bien dices, los discos de los Beatles fueron introducidos en la madre Rusia por marineros, actores, funcionarios del partido y todo aquel que tuviera la oportunidad. Porque estaban prohibidos, o bueno, ahí no es que estuvieran prohibidos, es que ahí no llegaban hasta que bueno, se no llegaban hicieron esas 300.000 copias. Y también que los tenían algo vetados. De hecho, a la gente que escuchaba los Beatles en Rusia, pues eran perseguidos porque digamos que las ideas que promulgaban no estaban muy de acuerdo con el régimen. Entonces, Revolution, todas esas claro. cosas. Ya tenían bastante con sí, la sí, sí, tanto. De hecho, estos discos eran vendidos a un precio en el mercado negro más que considerable. De hecho, podía equivaler casi a 2 semanas del salario de un obrero normal. Y algunos intrépidos emprendedores idearon una ingeniosa solución para pasar la música sin ser detectados. Uh-huh. Y no era otra cosa que la de grabar las canciones en películas de rayos X, es decir, una radiografía, que con la ayuda de un tocadiscos modificado lo iban grabando ahí. Estos discos amañados estaban cubiertos de imágenes, lógicamente, de brazos fracturados y pelvis rotas. Claro, eran las radiografías típicas claro. que estamos acostumbrados a ver. Y entonces, ¿no? entre ellos, entre la gente que los pasaba y los, entre comillas, los traficaba, por decirlo de alguna manera, los llamaban como la música de los huesos, como palabra clave para poder hablar de la música de los Beatles. Pero claro, eso no se podía decir. Pero como ya tenían claro que debajo de esa radiografía, o grabada en esa radiografía, estaba la música de los Beatles, pues la llamaron así, la música de los huesos. La música de los huesos en Rusia, que hay que decir que hasta 1986 legalmente no se podía comprar un disco, pero como hemos dicho antes, pues los fans ya sabían que iban a poder escucharlo porque estaba esa música de los huesos sí, a sí. disposición. Y tampoco irse muy lejos, porque hay que hacer memoria y cuando vinieron a España, fácil precisamente, no se lo pusieron tampoco. Tampoco. Porque en Madrid, acuérdate que la policía detenía a cualquier melenudo porque era sospechoso y de hecho cuando tocaron el estadio estaba vagos y estaba maleantes, vacío. ¿No? Sí, hubieran sí. pasado por vagos y maleantes. Sí, seguro. Precisamente. Bueno, en la primavera de 2000 también en Liverpool la antigua casa de Paul se abre para el turismo. Otra vez el conservador es John Halliday. Por casualidad es también el día en que el gobierno municipal de Liverpool gana su batalla para que la ciudad sea llamada como el lugar de nacimiento de los Beatles. La rúbrica que dice Liverpool le da la bienvenida en el lugar del nacimiento de los Beatles es revelada esta primavera. La hermanastra de John, Julia Baird, está presente en la ceremonia. Vamos a escuchar Twist and Shout, la versión que hacen los Isley Brothers, que también versionearon los Beatles en su primer álbum y que fue la versión más conocida de este tema. Gira y grita, como bien lo hacían las fans del cuarteto de Liverpool. Isley Brothers, Twist and Shout. Yeah, you look so good. preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero. Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Chet Atkins te da la bienvenida a José Asunción a ese momento de poesía, de teatro, que te tiene preparado para nosotros esta semana. Pues sí, hoy le toca el turno a la canción En vez de eso, lloraré. Adelante. Tengo todas las razones del mundo para volverme loco. He perdido a la única chica que tenía. Si pudiera hacer lo que quisiera, hoy me encerraría, pero no puedo. Así que en vez de eso, lloraré. Guardo un gran resentimiento, no puedo hablar con la gente que me encuentro. Si pudiera verte ahora, intentaría que me lo explicaras, pero no puedo. Así que en vez de eso, lloraré. Y no quiero llorar cuando hay gente. Me da vergüenza solo mirarles. Voy a esconderme bien lejos, pero algún día volveré. Y cuando vuelva, será mejor que os escondáis, chicas, porque voy a romper corazones por todo el mundo. Sí, los partiré en dos y os enseñaré de lo que es capaz vuestro amante. Hasta entonces, en vez de eso, lloraré. A loving man can do, but till then I'll cry instead. Una letra que no imaginamos cuando estamos escuchando la canción, porque sí. casi nunca, bueno, podemos ir traduciéndola poco a poco. Los que no sabemos inglés bien, pues no sabemos qué está diciendo. Siempre es una sorpresa las canciones de los Beatles. Sí, la verdad es que resulta curioso porque, claro, cuando se hace una traducción, pues a lo mejor pierde un poco el sentido, la gracia de la canción, o simplemente le quita la magia. Hay canciones que a lo mejor las escuchas en inglés y son la mejor canción de tu vida y algún día dices, voy a ver qué dice. Y te paras a desmenuzar la letra y dices, pero vaya tela lo que está diciendo. Digo, claro. Mejor no saber lo que pone yo, claro, escucharlo. Lo dices a lo mejor en español y me dices, lloraré cuando vuelva, lloraré. Uh-huh. Ya no suena igual, ya no queda igual. No, la verdad es que no. Y, a ver, está claro que muchas veces cuando se compone una canción, pues lleva parte de ti. Aunque dice, no está basado en mí. Mentira. O sea, todas las canciones, o casi todas, llevan algo, aunque tú no lo sepas, de que te ha sucedido, de que tienes algún sentimiento o a un amigo que le ha pasado algo. O sea, siempre buscas algo, una base para poder componer. Uh-huh. Y en este caso, pues está claro que esa base estaba. Muy bien, José. Bueno, vamos a seguir contando historias, ¿te parece? Claro que sí. Primavera de 1969. Es el último día de John y Yoko de sus 7 días encamados por la paz. Así que los dos vuelan a Viena, donde sostienen una conferencia de prensa dentro de una bolsa blanca en el Hotel Sacher. Fue un evento cubierto a nivel mundial por los medios por tratarse de una conferencia de prensa fuera de lo común, a pesar de que nadie sabía exactamente quiénes eran ellos. Sí, pero yo creo, Ayata, que los medios de prensa se llevaron un poco una desilusión o un chafón, porque después de los escándalos que tuvieron pues con la cubierta, que estaban desnudos con el de Two Virgins, por ejemplo, yo creo que la prensa esperaba que ellos tendrían relaciones sexuales o harían algo en frente de las cámaras. Pero claro, al quedarse solamente sentados en la cama durante todo el tiempo... Bueno, ¿verdad? Dentro de una bolsa de plástico... Luego sí, pero ya ¿qué gracia tiene eso? Pues claro, es decir, dirían, ¿eh? 7 días encamados aquí por la paz. O sea, la gente hace huelga de hambre, ¿no? Ellos se meten en la cama, se sientan, se meten en una bolsa y esperan. Y ahí. Bueno, pero fíjate, tuvieron toda la expectación que no claro. cumplieran las... Mira, va a dar redundancia. Ah, yo qué sé, Yoko se puede haber puesto a berrear. Iba a decir cantar, pero la palabra es berrear. Se puede haber puesto a pintar. Sí. Lennon con la guitarra a cantar Imagine, no sé, hacer algo, pero no está sé. Está diciendo David, hazlo tú. Es que John Lennon. Bueno, esto era en el 69, ojo, ¿eh? O sea, recién... No llevaban tampoco mucho tiempo de... cada año que pasaban eran más y más famosos. Quizás, según dice la nota, nadie sabía exactamente quiénes eran ellos. O sea, sí, que montaban, eran de los Beatles, pero John y Yoko ya era otra historia. O sea, no sabían por dónde iban a salir. Pero yo sigo pensando que la prensa pensaba que iban a hacer cosas. O que, pues eso, que iban a tener relaciones sexuales o iban a hacer, yo qué sé, algo fuera de lo común, que era lo esperable, pero que simplemente estuvieran ahí sentaditos. Yo creo que la gente al final, la prensa dijo, vale, chicos... Ah, bueno, ya está bien. Bueno, ellos se podían permitir hacer eso, pues lo que les era la gana. Así que vamos a oír uno de sus temas que viene al pelo. Give peace a chance. Dale a la paz una oportunidad. Yeah. Abril de 1973, Paul y su banda Wings concluyen las filmaciones de James Paul McCartney en los estudios Elstree en Hertfordshire, grabando Little Woman, Love Come On My Love y Live and Let Die. Vamos a escuchar este gran tema que ha sido utilizado en, también en la película de James Bond, Live and Let Die, por Paul McCartney, que no es nada despreciable, es una maravilla de tema que una y otra vez ponemos y nunca nos cansamos, José. En absoluto. You were young and your heart was an open book. You used to say, live and let live. You know you did, you know you did, you know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and say, live and let die. Live and let die. Live and let die. Live and let die. Abril de 1961, actuación en el Top Ten Club en Hamburgo, donde los Beatles comenzaron su estancia de 3 meses. Era un local con 2 docenas de mesas pequeñas alrededor de una pista de baile que bordeaba el escenario. Allí estuvieron desde el 1 de abril hasta el 1 de julio tocando 7 horas diarias entre semana y 8 horas los fines de semana, con descansos de 15 minutos entre set y set. Primero alternaron con el grupo The Hibernians y al final con Rory Storm and the Hurricanes. Mark Lewisow calculó que pasaron sobre la tarima unas 503 horas en 92 noches. En Hamburgo se reunieron con Stuart, el pianista original de los Beatles e íntimo amigo de John, quien había llegado dos semanas antes. Fue durante esta estadía en Hamburgo que su novia Astrid visitó a Stuart de cuero negro, a Stuart de cuero negro, una pinta que el grupo imitó inmediatamente con un sastre del local donde actuaban. También le cambió el peinado tal como le llevaban sus amigos Exis, algo que harían también los otros Beatles, pero más tardes. Días después del lanzamiento del primer single de los Beatles, Love Me Do, Stuart, tristemente, fallecería de un derrame cerebral. José, sé que tienes que añadir algo a esta noticia. Sí, la verdad es que esta noticia es bastante importante porque... Bueno, luego hablaré de Astrid, que no solamente influenció en el peinado ni en la forma de vestir. La parte estilística, ¿no? Sino que también influenció en otros asuntos. Pero la parte de Hamburgo fue importante en los Beatles porque al hacer... Digamos, ahí es donde aprendieron a tener el sonido Beatle, que se conoce actualmente, donde realmente aprendieron a tocar. Porque tocar unas 503 horas en 92 noches son muchas horas. Uh-huh. Y claro, ellos tenían el hándicap de que ellos no sabían alemán. Entonces, claro, para que el público alemán les hiciera caso y estuvieran atentos, tenían que hacer lo que... tenían que llamar la atención. ¿Cómo lo hacían? Pues pegando golpes, chillando, empujándose, haciendo performance encima del escenario, hacía como que se peleaban, tocando más fuerte de lo que ellos solían tocar para llamar más la atención. Entonces, todo eso fue rodándose y de ahí salió el sonido Beatle realmente, uh-huh, de Hamburgo. Y volviendo a Astrid, como te decía, no solo influenció en el corte de pelo, sino también en ayudar a que los Beatles, por así decirlo, se mantuvieran despiertos. ¿Cómo lo hacían? Pues Astrid le suministraba unas pastillas llamadas Preludin, que tomadas con cerveza, pues se ve que te hacían sentir eufórico y te despejaban. Estas pastillas, hay que decir, que no eran nuevas para los Beatles, porque ya la habían tomado alguna vez, pero se necesitaba prescripción médica para poder tenerlas. ¿Qué pasa? Que como la madre de Astrid era la farmacéutica local, ella se las proporcionaba sin preguntar. Entonces, claro, tenían barra libre de Preludin para lo que quisieran. Vaya, Preludin, el preludio Preludin. De un gran éxito, ¿no? Exactamente, quizás, mira. Se lo tienen que agradecer agradecer en parte a Preludin, ¿no? Sí, sí, a Astrid y a su madre. Los tenía que haber patrocinado. Bueno, de todas formas, el genio es el genio. No, y de igual forma hubiera salido con Preludin, sí, Preludin. Todo lo que nos han dejado, este legado. Bueno, vamos a, en recuerdo de Stuart, vamos a dedicarle la canción, que sería la que alcanzó el número uno nada más despuntar, ¿no? Ya como banda oficial. Love Me Do. Muy bien, vamos a ello. ¿Preguntaste a los ex de tu pareja cómo era antes de vuestra primera cita? ¿Elegiste la casa de tus sueños por el tamaño del trastero? Hay decisiones que se toman por instinto. Nuevo Mini Clubman. Te lo pide el cuerpo. Infórmate en engasa.mini.es, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia. Bueno, y llega el momento de covers, covers Beatles, de la mano de José Asunción, que siempre eliges esos temas extraños, raros, bandas del más allá y del más para acá, y siempre versioneando sí, a nuestros amigos. Por supuesto. Pues esta noche vamos a empezar cover Beatles de la mano de un buen blues, y de eso se encargará Charles Walker y su versión del tema Don't Let Me Down. Me gusta muchísimo, Ata. Es la verdad que es una versión de blues brutal. Y tras relajarnos con este tema, llega el momento de empezar de nuevo a cargarse de energías, y para ello vamos a escuchar a Neurótica y su versión del tema I Am The Walrus. We are all together. Y nos despedimos con un grupo ya clásico de esta sección, The Butchering y su versión del tema Hey Bulldog. ¿Qué? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo después de estos covers hechos por José Asunción, seleccionados por él? Es que son los covers adecuados para empezar el fin de semana, como toca, con energía y buen rollo. Venga, pues vámonos para allá. Y para terminar, nos vamos, pero con un tema de los Beatles, ¿vale? Interpretado por ellos. Buenas noches, queridos amigos, queridos taxistas, queridos oyentes, queridos fans de Beatles. Muchas gracias, José Asunción. Gracias a ti, gracias a David y a todos los que nos escuchan. Y a la vida misma. Nos vamos con I Saw Her Standing There por The Beatles. 1, 2, 3, 4.